vas a casar con un hombre muy rico de la alta sociedad. Leí la información en un diario local, también trae una foto donde con él estás. Te olvidaste de mí, ya ni modo, ni me siento frustrado ni tonto. No hay razón para volverme loco. Te olvidaste de mí, eso es todo. Te olvidaste de mí, ya ni modo. Ni te voy a juzgar, ni te odio. No te voy a extrañar, no te lloro. Te olvidaste de mí, eso es todo. Fácil aceptar la cruda realidad, a fuerza no se entrega el corazón jamás. Lo que me diste a mí, solo una vez se da. Me amaste en su momento con mucha intensidad. Eso es todo.